Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. De la mañana, 3 minutos, continúa este Enredando las Mañanas, clásico de los lunes, el clásico serrano para todo el país por la rnma.org.ar. Tenés la radio que tengas vos a mano de la RNMA, bueno, le meté. A mí me gusta más escuchar por radio, entonces si le pego, si estoy en Rosario me escucho la Che Guevara, si claro. Estoy en Jujuy, pero si no, va por internet. Y claro. También tenemos que contar que ahí está el Enredando. Pero a las 12 y 5 está en el Radio CUT, la famosa aplicación, herramienta de internet de escuchar radios y las grabaciones. Bueno, ahí también está la RNMA y el Enredando. Vos ponés Enredando y te sale al toque ahí, por si te lo perdiste, le querés pegar la ojeada, la escuchada. Claro, sí, ahí está a mano por muchos lugares. Se puede escuchar también la radio por el portal de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. En vivo y en directo. En vivo y en directo también, y se pueden escuchar también todas las radios de toda la red, también por ahí, por la misma plataforma. Me encanta esa botonera, ese reproductor que tiene la página de la RNMA, que elegís la radio. A veces decís, ¿y qué están escuchando en la otra parte del país? Y tocas y te conectas a eso, más allá de las transmis que comparten todos. Claro, sí, aparte, sí. Bueno, nada, re buena para chusmear la página de la RNMA, donde también va a tener toda la data del encuentro que se viene, te repetimos, en agosto, para el fin de semana de San Martín del 17. Ahí, Florencio Varela, una vez más, encuentro de la RNMA con los talleres, con todo, ¿no? A puertas abiertas para que te vengas a chusmear. Estamos armando nuestro taller nosotros. Sí, señor. Es un aviso para interno para la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos está escuchando. Ah, sí, una cátedra, sí. Honoris causis. Bueno, nos venimos a Córdoba porque tenemos que hacer la añoranza, el terruño, ¿no? Hoy, bueno, ojalá no fuera eso. Pero en el calendario nacional está este 29 y 30 de mayo, los días asociados al cordobazo en la provincia de Córdoba. Y la propuesta es meternos así de cabeza en el tema. Nos metemos, Juan Martín, en el repaso, por lo menos, de cómo estaba el contexto hacia el 29, ¿no? De aquel 67. Te digo, desde 1967, la Confederación General del Trabajo, la CGT, se encontraba dividida en dos. La Azopardo, con tendencia dialoguista, y la de los argentinos, abiertamente opuesta al gobierno militar. En Córdoba, los dos sectores acordaron de inmediato convocar un paro, pero a diferencia de lo que se había dispuesto a nivel nacional, definieron que fuera activo. Por eso el jueves 29, a las 11 horas, los obreros salieron de las fábricas y se movilizaron al centro para hacer un acto frente a la sede de la CGT local. El gobernador de facto local, Carlos Caballero, vació la ciudad y trató de impedir la llegada de la movilización. Mientras se reunían, la policía asesinó al obrero metalúrgico Máximo Mena cuando su columna fue interceptada con balas de plomo. La bronca se extendió entre los manifestantes y los vecinos que desde los techos de los edificios arrojaban piedras a la policía, especialmente en el barrio Clínicas, habitado por universitarios. Trabajadores y estudiantes empezaron a controlar desde el centro de la capital provincial con barricadas y piquetes que se inmortalizaron en cientos de postales fotográficas. Con la ayuda del ejército, el gobernador Caballero retomó al día siguiente el control de la ciudad. Si bien no hay cifras oficiales, se calcula que hubo más de 30 muertos por la represión, además de cientos de detenidos, entre los que se encontraban Tosco, Torres, López y otros dirigentes. Juan Martín, vamos a tirarle a la oyencia un hermoso informe que se produjo acá desde se llama el multimedio SRT, es una cosa extraña porque es como parte estatal y parte de la universidad, de la Universidad Nacional de Córdoba, ajá, que tiene un multimedio, tiene un canal de tele, de aire, un canal de cable, una radio FM, una radio AM. Desde ahí también se producen muchos podcasts e informes que hoy vamos a compartir, uno que salió ahora fresquito en estos días y que nos ayuda a irnos para allá, para el cordobazo. Un repaso para todo el mundo. At Atrasamos el calendario. Retrocedemos las agujas del reloj. La máquina del tiempo se activa. 29 de mayo de 1969. Día de rebelión, lucha, subversión, trinchera, fuego, colaboración, piedras, caballos, aviones y colectivos, balas, detenciones. El cordobazo, como hecho histórico, marca la unión de diferentes actores sociales, trabajadores y estudiantes, pero además marca la fuerte adhesión de vecinos de la ciudad en la lucha. Vecinos que hicieron aportes de materiales y abrieron las puertas de sus hogares para permitir que los manifestantes pudieran escapar de la represión policial. Y en el barrio Clínicas, el germen libertario de la intelectualidad Universitas. Ahora me huele a sudor, a gas, a pólvora, a miedo. A tantos nombres propios, privados, egoístas que siguen estando. A tantos nombres colectivos, públicos, solidarios que ya no están. Eso que tenemos solo si lo hacemos presente en la memoria. Y no lo veo. Entre tanto que pasa y tan poco que queda, la diaria comedia trágica del seguir siendo mientras arde Nueva Roma. Y como ese fueguito que azuzan las viejas entre las hojas muertas, se va extinguiendo. Córdoba se va paso a paso. El cordobazo fue algo que trascendió y que no hubiera podido ser pensado solo desde Córdoba, o digamos por una coyuntura exclusiva. O sea, Córdoba fue el lugar donde se visibilizaron y pusieron en evidencia con más fuerza. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Y en ese concepto de Agustín, creo que es lo que él pudo lograr, digamos, de lo que decías vos, de poder consensuar con diferentes colores políticos, pero todas esas personas tenían una clara conciencia de clase. Agustín, cuando está preso en Trelew, su abogado defensor es Abel Amaya, un abogado radical, Hipólito Saavedra y Yrigoyen, que sobrevivió y aún anda por ahí muy viejito, pero Abel Amaya lo torturaron hasta la muerte, siendo radical. Los compañeros que te nombré yo recién del Sindicato de la Fuerza también respondían a distintos colores políticos. La movilización social contra la dictadura, las condiciones materiales de existencia que se iban resquebrajando lentamente y la defensa de derechos laborales hicieron que estos reclamos confluyeran en la jornada del 29 de mayo de 1969. La polifonía de voces ligadas a experiencias heterogéneas de mujeres que participaron en el cordobazo aportan a la resignificación de un pasado reciente y a la construcción de narrativas diversas. Pensar en casi 50 años atrás, una Córdoba con un movimiento obrero muy fuerte, muy dinámico, con una presencia muy importante en la ciudad, un acuerdo con un movimiento estudiantil, también actor clave en la escena política y social cordobesa, un marco de una dictadura muy cerrada, una dictadura que iba contra los tiempos, incluso las costumbres, las transformaciones, la modernización cultural y la vida cotidiana que estaba operando en aquellos años, no solo en Córdoba, sino en el país, en América Latina y a nivel mundial. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Víctimas mujeres como ella de Morillo, sí, hay que decirlo. Y acá tuvimos a una mujer, Consejo de Guerra, la única, la Nene Peña. Ah, un Consejo de Guerra. Sí, sí, como a Tilio, como a todos. A todos y a todos los demás. Claro. A ella también, fue la única mujer. Claro. Que cuando dieron otro detalle, porque cuando dieron el parte de los detenidos, los nombran a todos y dicen, y una femenina. No, están en los archivos. Claro, eso está. O sea, con nombre y apellido, ¿no? El cordobazo es un hito de nuestra historia reciente, que desde la provincia de Córdoba marcó el rol activo y protagónico de la clase obrera y estudiantil argentina en pos de conquistas comunes. Nosotros señalamos que el plenario de gremios confederados ha resuelto reiteradamente llevar adelante la lucha de la clase obrera en solidaridad con los demás sectores populares por las reivindicaciones inmediatas y fundamentales del movimiento obrero y del país. Cordobazo es unidad. El cordobazo es eso, es un acto simple de unificar la protesta social y las causas particulares, los reclamos sectoriales y gremiales de los distintos sectores, con el deseo de libertad de todo el pueblo contra la dictadura, con los objetivos de los estudiantes, con los objetivos, todo puesto en la misma baldosa para pelear, ¿no? Uh-huh. Para enfrentar al enemigo común. Por eso el cordobazo es tan difícil de replicar. Claro. Es decir, es difícil replicar cualquier etapa histórica anterior, pero casualmente tan especial el cordobazo porque es un el momento cordobazo en la historia. Para mí es como te iba a decir, un poco ya fue el bautismo de fuego realmente. No solo por el fuego que hubo en el cordobazo, pero es como cuando uno llama el bautismo fuego en el sentido, es un término que se usa, que te metes con todo. Yo a partir del cordobazo cada vez militando más y así. Cordobeses y cordobesas ganaron las calles de la ciudad sin tomar real dimensión de la importancia histórica en la lucha por la transformación de la realidad presente. La subversión a un gobierno autoritario, liberal y sangriento que infundía terror en las calles era el comienzo de una serie de procesos históricos que marcaron un antes y un después. Fue una producción de 102.3 Más que Música, en el marco de la conmemoración del 54º aniversario del Cordobazo. Agradecemos la participación especial de Pablo Ramos, Camila Argüello, Gabriela Estofán, Micaela Navarro Calvet, Carola Maldonado, Andrés Gabriel Solís Pautazo y Charlie Ramos.